yeah, yeah, yeah. Se te ve contenta y mejor. Una amiga tuya me contó que en mí ya no piensas, que otro hombre ronda tu puerta. Y en alcohol decidí ahogar las penas que me matan. Si la copa está rota y me arranca un pedazo de mi boca y me sangra, yo deshaciré el recuerdo de este amor. Hoy te olvido, tomando, fumando. Tenía torta, ahora yo soy millo compartiéndolo con otras. Ese anciano triplica mi edad, en cambio yo con chicas recién mayores de edad. ¿Qué? Que lo que dijo tu amiga no era cierto, que con él no estás bien, lo siento. Quieres volver conmigo pero lo lamento, mami se te pasó el tren. ¿Qué? Que lo que dijo tu amiga no era cierto, que con él no estás bien, lo siento. Quieres volver conmigo pero lo lamento, mami se te pasó el tren. Hoy te olvido, tomando, fumando, blon. Ya no eres mi bebé. Hoy te olvido, tomando, fumando, blon. Ya no eres mi bebé. Ya no eres mi bebé, no te quiero ver. Yo te amaba y te cuidaba y te fuiste con él. Y ahora que me va bien, ahora quieres volver. Persistencia Music. La siguiente historia de amor.